Bardo Juan Llanca, nunca digas nada, que allá en el sur cambiaste tu tierna alma para ejercer virtud con tu palabra, para engendrarle un brujo a la guitarra, un brujo de oro del quitral del agua, o esa mazorca de brujillas blancas, de cabelleras en noche brunadas, que te preguntan tu ánima y tu ánima Juan, Juan, tu ánima y tu ánima. Allá en los berros fue, o allá en campana, magüida o no, tal vez en la ventana, tan de curá en curá, de rayén de ala. Rían, reían con sus rostros de águila los brujos dueños de la Salamanca. Fue un viernes pardo cuando escarchillaba y los matoastos se tornasolaban, pipas de piedra humeaban y en sus matras las almas presas sal, sal, salmodiaban. Bardo Juan Llanca, nunca digas nada, que allá quedó nevándose tu alma.